La Zona Cero. Seguimos en tertulia muy animada con nuestros estupendos asesores Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, hablando de diferentes asuntos. Hemos hablado de los temponautas y ese curioso caso que nos presentaba Carlos Canales, pero hay que también entrar a debate sobre el tema de los aerolitos. Ya sabéis que tenemos ya por fin el dictamen, lo que han dicho los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, publicado en una revista internacional, su opinión sobre este asunto tan controvertido. Luego entraremos en el análisis porque seguro que nuestros asesores quieren comentar algún aspecto de este dictado. Pero vamos a comentar otra suerte de asuntos, porque en la tertulia lo que nos exigen los oyentes siempre es la variedad temática. Así que, ¿qué os parece si entramos en una suerte de noticias breves que conviene comentar también? Por ejemplo, Bruno, esta semana ha llamado mucho la atención la desclasificación OVNI en el Reino Unido, ¿no? Aquel inmenso OVNI de 15 kilómetros de longitud. ¿Recuerdo? Nada más y nada menos, ¿no? Toda una afrenta a las hipótesis de Carlos Canales. Ahora lo, sí, absolutamente, lo vamos imposible. A retar, ¿no? Claro, pues, pero lo cierto es que es una noticia que incluso ha tenido un tratamiento en forma de dossier relevante en el diario The Observer, que ha hecho un análisis muy detallado de el problema al que se está enfrentando el gobierno británico, y es su propia ley de secretos oficiales ha provocado que esta noticia salga a la luz pública, pero puede provocar que otras muchas relacionadas con los ovnis, y esto mismo afecta a otras muchas temáticas en las que está implicado el gobierno británico, algunas muy conocidas por todos los oyentes, pero en lo relativo al fenómeno ovni parece ser que puede ser el comienzo de una serie de noticias referentes a investigaciones oficiales que está efectuando el gobierno británico sobre el tema de los ovnis, porque si aparentemente no existen estos fenómenos, son explicados, como se dice oficialmente, la información hasta ahora secreta no tendría sentido de ser tal y por lo tanto debería ser dada a conocer al público. Esto es lo que defendió un químico británico que llamado Colin Ryfyard, que es el que a través del defensor del pueblo, digamos que entre comillas, denunció al Ministerio de Defensa británico para que diera a conocer esta información o algunas de esas informaciones, y ya ha empezado el goteo de documentos oficiales, hasta ahora secretos, y documentos relativamente recientes. Cuando se produjo la desclasificación en España, los primeros documentos que se dieron a conocer tenían hasta 30 y más años de antigüedad. En esta ocasión no, hablamos de dos casos y fundamentalmente de uno que promete ser con toda seguridad el suceso conocido durante este año, pero más relevante de la última década. Ocurrió el 15 de febrero del pasado año, del año 1999, y para los oyentes que no lo escucharan el lunes, repetimos que consistió en la detección en radar sobre la zona de Escocia de un radar militar, es decir, un radar primario que detecta todo aquello que está en el cielo, de un eco que se desplazaba a casi 5.000 kilómetros por hora, una velocidad absolutamente descomunal, pero lo más relevante era el tamaño de este artefacto, 15 kilómetros de longitud y 3 kilómetros de anchura. Repetimos, 15 kilómetros de longitud y 3 kilómetros de anchura. El debate en la comunidad ufológica internacional ya está abierto porque nos enfrentamos ante un suceso sin ningún tipo de precedentes en la historia de la ufología, y suponemos que en las próximas semanas y los próximos meses va a haber nuevas desclasificaciones o pseudo-desclasificaciones, porque es una obligación a la que por su propia ley se ha visto obligado el Ministerio de Defensa británico, de casos de estas características. Claro, el gobierno británico decía que no hay especial interés por los ovnis. Sin embargo, ¿por qué tienen como secretos casos como este? Que hasta uno podría entender que se consideren secretos. Hablamos de un objeto de 15 kilómetros de longitud. Colin Ryfyard y otros investigadores ya están haciendo presión para que se desclasifiquen otros casos que han ocurrido recientemente en el Reino Unido. Algunos macroavistamientos, como el de marzo de 1993, que también fue presenciado sobre España y que, según algunos de los pilotos que lo observaron, tanto sobre España como sobre el Reino Unido, era una inmensa nave triangular que nada tenía que ver con el Aurora ni con otros prototipos terrestres, también por su descomunal tamaño. Y ahí está la información, 15 kilómetros de longitud. De longitud. Y un objeto físico, porque un radar primario solo detecta objetos que están ahí. ¿No? Y esa es la afrenta que yo hago a... Sí, ahora iba a decir que, bueno, yo soy controlador aéreo militar y me encuentro con un bicho de 15 kilómetros en mi radar, ni se lo digo a mi superior para no ser cesado en 2 segundos. Es decir, es tan sorprendente la noticia Bueno, yo soy de los que no se cree que el gobierno británico vaya a especificar nada. Estaba pensando hoy al ver un documental magnífico de Discovery Channel en la 2 sobre... Claro, pero si dan a conocer esto, ¿qué estarán ocultando? ¿Por qué dan a conocer esto y no otros? Estaba pensando, porque estaba acordando ahora mismo, que si no han desclasificado todavía los Rudolf Hess porque no quieren, pues como para desclasificar lo que les interese el fenómeno. ¿Has visto la noche temática hoy? Claro, ¿no? Si es que digo, esto no lo desclasifican, iba a decir la palabra así, no lo van a hacer. Más que en los casos que les interese de verdad. En el Ministerio de Defensa británico hay un departamento dedicado única y exclusivamente a este tipo de informaciones. Staff, ¿no? Una oficina dentro de ese ministerio que comenzó a funcionar hace unos años y que tenía por objeto investigar este tipo de sucesos. Su primer representante, Nick Pope, va a hablar dentro de unos días en un macrocongreso internacional que se va a celebrar en San Marino y a ver qué cuenta respecto a lo que está ocurriendo. Yo quiero decir dos cosas simpáticas sobre esto. Lo primero... que vamos, en el Reino Unido, que son gente seria porque tienen buen sentido del humor, te encuentras un objeto volante de 15 kilómetros de longitud. Primero, entiendes el que no entren en el proyecto de Eurocaza, porque yo lo abandonaba, cogía los tornados y los tiraba directamente al Atlántico, pues qué parada, si te encuentras con algo así. Segundo, que es evidente que no lo percibieron como hostil, ¿no? Nadie percibe como hostil una cosa que de 15 kilómetros que va a 5.000 kilómetros por hora, porque es perder el tiempo. Lo que contaba Carlos, es una noticia francamente curiosa, sí, me encantaría saber qué dicen en San Marino, porque de verdad que esto... Sí. Ya no es normal. Pero tú fíjate que los nazis montan la guerra esotérica pensando, pues estaban en la firme creencia de que los británicos habían dado el primer paso en esa guerra esotérica, ¿eh? Muy divertido, además la forma en que lo planteaba Discovery Channel me pareció muy simpático, cómo les consiguieron engañar. No, lo que quiero decir es que los ingleses son gente reservada por naturaleza, pero que hay rumores, que se dice desde siempre, que si hay tres naciones en la Tierra que tengan información sobre el fenómeno OVNI, son los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética o ahora Rusia. Eso es evidente. Y el Reino Unido mucho más de lo que nos imaginamos. Sí, porque además cuenta con las de Australia y Canadá, que son grandísimas extensiones. China. Pero hay un factor del Reino Unido que a veces se olvida. Hombre, y es que la flema inglesa. Canadá es el segundo país en extensión del mundo, está totalmente deshabitado. Australia es el cuarto. Sí, pero militarmente pertenece al NORAD, claro, que es Estados Unidos. Sí, claro. pero que es información común. Uh-huh. Es decir, que los británicos gozan de una información de medio planeta en extensión. Hombre, claro, que no como Well. Claro, pero que no suelen facilitar con mucha facilidad, y bueno, salvo a sus primos, claro, que todo el mundo sabe que vamos a hablar mucho, yo creo, que del Reino Unido. Sí, esto va a ser curioso. Ahora, desde luego es un récord. Hasta ahora nunca se ha visto un OVNI de 15 kilómetros. Por eso es porque Francia no ha hablado, siempre tiene algo más grande. Bueno, dicen algo los ingleses. Jesús, estás muy intrigado con ese asunto. Sí, porque, bueno, por fin hay un informe que concluye para mí dos cosas importantes. La primera, que el número de aerolitos reales es muy reducido, cosa que yo creo que todos sospechábamos, de manera obvia. Y la otra, que bueno, por lo menos hay un informe final oficial, lo cual es esencial para cualquier pronunciamiento que se quiera hacer de ahora en adelante. Personalmente no me considero capacitado científicamente ni técnicamente como para dar una opinión clara, es decir, no tengo nada que decir en contra de lo que ha dicho el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que por otro lado, lo hemos dicho todos, yo creo, en este programa, pues ha hecho una gran labor en este asunto, enfrentándose además a críticas de gente, por ejemplo, como los que acaba de citar Bruno ahora mismo, que incluso se llegaron a meter con ellos por hacer su trabajo. Lo cual es algo asombroso. Pero en fin. Y por cierto, y aquí sí que quiero decirlo, estos sí son científicos. Sí, se puede estar de acuerdo o no con lo que están exponiendo, pero esto sí es una opinión científica. Claro. Ahora, a partir de ahí, pues bueno, pues ya habrá quien considere que, bueno, que es discutible o no lo es. Yo creo que tiene muchas lagunas. Hay muchas cosas, y algunas son meramente evidentes. Por ejemplo, la localización geográfica. Es un sinsentido con respecto a la... Además, lo digo con tanta claridad, porque no hay argumento alguno que valga. Es decir, no tiene sentido. Es decir, la explicación científica que se da no vale para explicar ese hecho. Y el segundo es la localización temporal. Es decir, el fenómeno se dio en un tiempo muy concreto, además en el cual no tenía por qué producirse de manera necesaria en la forma que ellos lo explican. ¿Podría haber otras soluciones? Yo supongo que sí, que irán saliendo ahora a lo largo de los próximos meses, irán haciéndose algunos matices y algunas aportaciones nuevas. En cualquier caso, si se trata de un fenómeno inducido por el efecto invernadero, pues bueno, yo creo que es también un buen toque de atención para que nos demos cuenta de que empieza a afectarse. Ha sido una forma encriptada de acertar a teoría Gaia, ¿no? Sí, exacto. Y el dictamen científico, curiosamente, pues ya coincide con las intuiciones que la Zona Cero lanzaba hace unos meses, ¿no? Hace dos meses ya dijimos cuál iba a ser la explicación que dieran, la explicación o la versión, porque no se ha explicado todavía todo el proceso del fenómeno en esta información, pero ya dijimos que el CSIC iba a decir en su informe definitivo que la detección de unos jets de ozono, es decir, de unas corrientes de ozono empobrecidas, unas corrientes de aire empobrecidas en ozono, estaban absolutamente ligadas a la caída no sé, sí, y se supone evidentemente que a la formación de los aerolitos de hielo el pasado mes de enero. Lo dijimos hace dos meses y evidentemente se ha cumplido. Ahora, cuando una revista americana, que eso es otro tema a hablar, porque una revista científica americana y no en España, ha dado a conocer los resultados de la investigación científica que efectuaron los miembros del CSIC. Pero hay muchas pequeñas notas importantes en esta historia. La primera de ellas es que una cosa que nos oponíamos es que de los aproximadamente 20 miembros de la comisión, solo 6 han firmado estas conclusiones. Uh-huh. Y que algunos de estos miembros se han mostrado abiertamente en contra de la explicación que su propia comisión ha dado. Uno de ellos es el quien para algunos es el que más tenía que decir, que es el miembro del Instituto Nacional de Meteorología, miembro de la comisión, Luis Sánchez Muñoz Guren, que es un veterano meteorólogo adscrito a la OTAN ya desde hace muchísimo tiempo, y que en su opinión, no se induce en ningún momento que existieran las condiciones para la generación de aerolitos, sino más bien lo contrario. En caso de poner, dice él, un bloque de hielo esos días en la atmósfera, se hubiera desintegrado inmediatamente por las relativas altas temperaturas. Uh-huh. Es decir, para que en la estratosfera, que es la explicación que han dado, se forme cristales de hielo, es necesaria una temperatura de 100 grados bajo cero. Esos días apenas bajaba de los 50 grados bajo cero. Y otra cosa que no acaban de explicar, que era la duda que surgió desde el primer momento, los científicos encabezados por Jesús Fernández Frías, es de dónde sale esa cantidad ingente de agua para formar esos aerolitos. Y tiene algo que esta noticia nos apunta a que hay que seguir una pista. Hablábamos desde el principio en la posible relación con los minicometas, los famosos minicometas. Y esa hipótesis decía que había un elemento fundamental para que la hipótesis de los minicometas tuviera sentido, y era la generación de agujeros en la atmósfera. Pues bien, esa particularidad demostrado está que se daba. Eran agujeros de ozono sobre España a partir del día 5 de enero, ligados indiscutiblemente a la caída de los bloques de hielo. No sabemos si a la formación y a la entrada de agua en la atmósfera, pero ya existían esos agujeros en la capa de ozono. Ahora sí, hay que esperar, porque yo no sé si se trata del informe definitivo. Creo también que se ha presionado mucho a los científicos. 6 meses no es tiempo para una investigación científica, todo hay que decirlo también. Pues vamos a ver, señor Callejo, ¿usted a favor o en contra? Hombre, a mí el dato revelador de que de los 20 miembros, 6 firmen el informe, pues me hace dudar, ¿no?, de las conclusiones finales. Y desde luego, tal como lo presentaron los medios de comunicación diciendo que se había encontrado la explicación definitiva, sí, pues definitivamente no. Se ha encontrado la justificación en todo caso. Claro, parte del misterio queda aclarado, parte del misterio, entonces, no la totalidad. El comité de asesores de la zona cero pide un tiempo para seguir revisando datos. Y es verdad que van a salir nuevos datos, y a ver cómo esto definitivo va a quedar en entredicho. Muy bien.